cinismo. Lemmy Valencing. Atrapara dentro mear contra el viento. Respirar sin aire mirando a otra parte. Por el mar, por tierra, en el cielo. Un pájaro llevo dentro. Quiero todo y me quedo solo. Ahora sí que me siento.